Y seguimos adelante en el magazine Kaixo Berriozar, ahora ya con el Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia, que comenzamos como siempre con la actualidad de Berriozar. Y hablamos ya del FICBE, que dará comienzo esta tarde. Esta misma tarde dará comienzo la quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social, el FICBE, y la organización ha preparado un programa de lo más completo. A partir de las 8 de la tarde se ofrecerá la primera tanda de trabajos a concurso. Carta a Xaxa, de Andoni Jaén y Javier Reverte. Llámame Parker, de Peros Romano. La rebelión también es cosa de abuelos, de Marguzzi y Lobo. Lo estipulado de los hermanos Prada, Check de Eyad Onari, El defensor de Manuel Martín Jacobo y de David de Águila y Lines de Daniel Chamorro. Además, como novedad, las sesiones de esta edición comenzarán con un film en euskera. La iniciativa partió de la Sociedad Berriozartarra Zorroca a través de la Federación de Asociaciones de Euskera Topagunea, que ofreció una selección de cortometrajes a la dirección festival del festival para que abrieran cada día de proyección, para que se abrieran cada día de proyecciones con proyecciones en euskera. Así, en la sesión de hoy se proyectará Izena Duena de Joseba Uberuaga antes de la sección de trabajos a concurso. Todas las sesiones comenzarán, como hemos dicho, a las 8 de la tarde en el nuevo auditorio. El pasado lunes estuvimos precisamente con Josu Bayo, miembro de la Sociedad Berriozar Films Kultur Lantzeluze, que nos resumió algunos de los contenidos que podíamos disfrutar hoy. Josu Bayo. Ese día tenemos 8 trabajos a lo que es proyección de concurso y previamente se proyectará el trabajo Izena Duena de Joseba Uberuaga en euskera, que dura 9 minuticos. Y todos los días, y este día también, en la fase de concurso, contaremos con 8 trabajos de diferente temática y de diferente corte y método. Hemos unido, como años anteriores, documentales con ficción y con trabajos de animación. Seguimos adelante ahora con un nuevo curso para aprender euskera desde cero. El Euskaltegi Auzolor AEK de Berriozar ha ampliado su oferta de estudios con un concurso de iniciación al euskera para que todo aquel que lo desee pueda aprender euskera empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y además, gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar, quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse y recibir más información, solo hay que acudir al Euskaltegi Auzolor en el número 24 de la calle Artekale o en los siguientes números de teléfono 948-300602 y 607-601-400. Repetimos los teléfonos 948-300602 y 607-601-400. Seguimos adelante con más cursos, esta vez un curso o una serie de cursos, mejor dicho, para aprender a cuidarnos. Los cursos están dirigidos a toda la población de Berriozar y se realizarán en el Aula de la Naturaleza. El Ayuntamiento de Berriozar está desarrollando actividades relacionadas con la vida natural, potenciando una alimentación y estilo de vida sana y respetuosa con el medio ambiente y divulgando también mediante diferentes actividades todo tipo de información relacionada con la salud y vida sana. Para ello, por segundo año consecutivo, se organizan unos talleres que se llaman Aprender a Cuidarnos, dirigidos a la población de Berriozar. Serán impartidos por la Asociación Euskal Eskola Makrobiotikoa en el Aula de la Naturaleza. La inscripción podrá realizarse del 16 al 20 de octubre llamando al 011 a través de la sede electrónica de la página web de www.berriozar.es. Esas dos opciones. Ayer tuvimos la ocasión de charlar con Tina Asensio, codirectora de Euskal Eskola Makrobiotikoa, y nos explicó qué podíamos esperar de estos cursos. La primera impresión al venir a los cursos pues va a ser esa que tú comentas, de caernos de bruces, pero inmediatamente la segunda sensación que recibe la gente es muy positiva, de empezar a tener herramientas para poder mejorar su salud, ¿no? Y bueno, pues claro, si vemos un poco la televisión, ¿no? Bueno, pues los anuncios y demás, bueno, pues nos venden ciertos productos como que, bueno, que son esenciales para reforzar nuestro sistema inmunológico o para reducir el colesterol. Y normalmente muchos de esos productos que anuncian como tales son los causantes de que tengamos constantemente resfriados, de que suba el colesterol, de que nuestro sistema inmunológico baje, de que nos sintamos pues totalmente lo opuesto de lo que nosotros queremos, que es tener vitalidad. Y concluimos nuestro bloque de noticias dedicados a Berriozar con un mercadillo solidario a cargo del colectivo Herrira. El colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo ha solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirá en la sociedad Zulolai los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de toda la gente. Puede ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etc. Y pasamos ya a leer los titulares que nos trae la prensa del día. Jaime, ¿qué podemos ver hoy en tanto en los periódicos como en sus versiones digitales? Bueno, en esta sección única y exclusivamente nos vamos a limitar a recoger un poco la versión de esas versiones en digitales. No tenemos los periódicos impresos en estos momentos en manos. En el diario Navarra hemos elegido tres noticias. La UNESCO da un varapalo a España y la empuja a invertir en educación. Ningún índice y ningún organismo deja en buen lugar a la educación en España, por lo que se ve. Este martes fue una institución tan prestigiosa como la UNESCO la que volvió a dar un buen varapalo al sistema español. El informe de seguimiento de educación para todos en el mundo, que habitualmente pone el foco en los países en vías de desarrollo, esta vez dedica varios apuntes preocupantes sobre el Estado español. La principal causa de inquietud es en realidad doble. España se sitúa a la cabeza de Europa en abandono escolar y en desempleo juvenil. Por otro lado, tenemos otra noticia relacionada con la salida de inmigrantes. Este es un fenómeno que se está dando también en el conjunto del Estado, pero habla también concretamente y da cifras sobre este hecho en Navarra. La salida de inmigrantes reduce la población navarra por primera vez en 10 años. Por primera vez en los últimos 10 años han salido de Navarra 3.193 personas más que las que entraron, de las que en su mayor parte han sido extranjeros que regresaban a sus países de origen o buscaban otro destino para asentarse. Y luego la tercera noticia que hemos traído también a colación aquí a este magazine repetimos, el diario de Navarra en su versión digital es que 30.000 personas se encuentran en estos momentos en la extrema pobreza en Navarra. La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social dio ayer martes, voz y protagonismo a las personas que sufren pobreza en la comunidad foral, donde, según señalaron, su número va en aumento y son ya, como hemos comentado, 30.000 las personas que se encuentran en una situación de extrema pobreza, aquí, sin irnos más lejos, en Navarra. Y acudimos al diario de noticias y hemos destacado otras tres noticias en este periódico en su versión digital. Nafarroa va y pide a los directivos de empresas públicas en pérdidas o con recortes que no cobren incentivos. Nafarroa Bai considera que los cargos directivos de empresas públicas no deberían cobrar incentivos salariales cuando estas compañías están en pérdidas o con recortes, motivo por el que ha presentado una iniciativa parlamentaria que plantea introducir los cambios necesarios para recoger esta propuesta. Y luego también destaca un fallecimiento, concretamente el fallecimiento de un trabajador, un vecino de Sarriguren de 43 años, que fallece en accidente laboral en la ciudad del transporte en Imarcuain. Y en esta ciudad del transporte últimamente ha caído más de un trabajador. Una puerta corredora cayó sobre, dice las iniciales CAG, en las instalaciones de una empresa de material deportivo. Y por último, traemos también la fiesta del Nafarroañés de este domingo. Las Ikastolas de Navarra muestran su apoyo a la anfitriona del Oñés 2012. El próximo domingo 21 de octubre, San Fermín Ikastola organiza la fiesta del Nafarroa Oñés. Y nos vamos al periódico Gara. El PP desmonta los planes de UPN para acelerar las obras del TAP y pide tiempo. Las declaraciones del portavoz económico del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte, desataron ayer un terremoto político en Nafarroa al cuestionar el avance de las obras del TAP y constatar la debilidad del gobierno de UPN. El gobierno español desautorizó a Pujalte en un comunicado. La directora del Hospital de Navarra se marcha por discrepancias, según el Sindicato Lab. El Sindicato Lab asegura que la marcha de la directora del complejo hospitalario de Navarra, Ruth Vera, se debe a una disconformidad con la forma en la que está gestionando los fondos sanitarios. Y por último, destaca una noticia que también sale en el resto de periódicos: condenados en Iruña 8 menores por ser Latin King. 8 menores integrantes de la banda Latin King fueron condenados ayer por el juzgado de menores de Iruña a 15 meses de internamiento, acusados de pertenecer a una organización criminal. El juzgado, de todas formas, suspendió la medida de internamiento de los jóvenes, que pasaron a libertad vigilada con la condición de que no vuelvan a delinquir. Y en Berria tenemos, hemos destacado también, se repite la noticia del accidente en Imarcuain, langile bat hilda Imarcuain garraioaren hirian, gizonezko 43 urte zituen eta Sarringureko bizilaguna zen, ezbeharra eguerdian gertatu zen, ate batek azpian harrapatuta. Eta Espainiaren sistema judiziala salatu du Europak tortura ez ikertzeagatik. Martxelo Otamendi egindako torturak ez ikertzea egotzita, Espainia zigortu du Estrasburgo giza eskubideen auzitegia. Y esta, como decía, esta última noticia, los estamentos, el sistema judicial europeo, perdón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado nuevamente y por tercera vez, por tercera ocasión en lo que va de año prácticamente, a el Estado español por no haber investigado la denuncia que el antiguo director de Egunkaria, Marcelo Otamendi, actual director del periódico Berria, hizo en su día en el 2003 cuando fue detenido de torturas a su paso por el cuartel de la Guardia Civil. Y para finalizar, traeremos todos los días alguna noticia destacada de otras no tan conocidas portales digitales. En este caso traemos una noticia de navarraconfidencial.com, el mapa de los horrores urbanísticos de Navarra, y nos detalla, y nos despedimos con esto, pues unas cuantas obras que se han ido haciendo en Navarra y cuánto nos han costado. Cuando y en estos momentos de crisis. El Centro de Interpretación de la Jardinería y Horticultura Ecológica de Noain, 77.000 euros. El Circuito de los Arcos, 54,6 millones de euros. El Museo de Trufa de Metauten, 2,13 millones de euros. La ampliación del aeropuerto de Pamplona, 57 millones de euros. El Reino de Navarra Arena, 60 millones de euros. Que ayer además un consejero nos decía que, bueno, quieren acabarlo, pero no van a intentar acabarlo, pero desde luego tienen decidido que no lo van a abrir de momento, hasta que no escampe un poco el temporal económico que vivimos. El monumento al encierro, de 661.000 euros. La nueva cárcel de Pamplona, con 93 millones de euros, perdón. El centro de interpretación de la fortificación de Pamplona, coste desconocido según el mapa. El baluarte, de 77 millones de euros. El museo de la Universidad de Navarra, con 25 millones de euros. Y la nueva estación de autobuses, con 38 millones de euros. Bueno, esto es todo muy discutible, como muchas de las cosas que se dicen en navarraconfidencial.com, pero es cierto que se ha gastado este dinero en estas cosas. Y a continuación pasamos a la información meteorológica. Ahora mismo tenemos una temperatura de 15 grados en Berriozar, con cielos mayormente despejados, y parece que continuarán así durante todo el día, con cielos más azules que grises y con temperaturas que llegarán hasta los 23 grados de máxima prevista para hoy y de 22 para mañana. Esto